derechos legales, inclusión digno trabajo. Derechos legales, inclusión digno trabajo. Lo que quiero es libertad y el resto al mismo carajo. Lo que quiero es libertad y el resto al mismo carajo. No acepto paternalismo ni manos caritativas. No acepto paternalismo ni manos caritativas. Yo abro beta en los escombros y ahí encuentro mi guarida. Yo abro beta en los escombros y ahí encuentro mi guarida. No habrá nada arriba mío, pues solo el cielo me cubre. No habrá nadie arriba mío, pues solo el cielo me cubre. Y estarme bajo su alero es estar bajo la mugre. Y estarme bajo su alero es estar bajo la mugre. Yo le romperé la jeta al que sobre mí legisle. Vuélvase de donde vino, que aquí canta un hombre libre. Vuélvase de donde vino, que aquí canta un hombre libre. Y bueno, como ya notaron, estoy hiper nerviosa. Me eché un cigarrito antes de esta transmisión y se me alteran los nervios. Mandamos un saludo a todas las radioescuchas, ahí a la colonia Estalciguat, que ya no lo han pedido, bandita. Y como dice, no habrá nadie arriba mío, pues solo el cielo me cubre, en la rolita de la lira libertaria. Bienvenidas a todas, a todos, a este segmento episodio. De episodios necrófilos. Estamos transmitiendo nuevamente desde el cemento de la Ciudad de México este miércoles 27 de enero del 2021. Me gusta como empezar recordando o recordarme a mí misma que el anarquismo y la necrofilia que en mí despierta solo tiene sentido cuando se piensa como algo que vive y revive. La anarquía como un intenso movimiento, vivo y audaz. Agradezco los comentarios que me han hecho llegar, las sugerencias de música, y aprovecho para aclarar de nueva cuenta que no tengo la intención de leccionar a nadie ni dictar un curso de anarquismo. No poseo la verdad, aunque a veces lo deseo, pero comparto mis inquietudes y las hojas sueltas. Es una tarea un poco complicada porque luego uno cree tener certezas y regresa a los libros y etcétera, y pues no, nada es tan cierto como una a veces cree tenerlo. Entonces, me he ganado muchos dolores de barriga últimamente porque, ay, una ve y escucha cada cosa, confusiones, etcétera. Entonces, como esta clásica de, bueno, si eres anarquista, entonces, ¿qué opinas de los anarcocapitalistas? Y luego una quiere justificar eso cuando, pues, básicamente le tendrías que contestar, pues, no tiene nada que ver. Y bueno, también comparto mucho la provocación, me gusta mucho provocar como acto. Entonces sigo creyendo que hay que abrir líneas de discusión y lo digo porque luego viene cualquier periodiquillo a explicarnos por qué los anarquistas somos iconoclastas y luego ahí lo estamos posté y... o luego tenemos que recurrir a estos... autoridades de la cultura de los más medias, como el señor Paco Ignacio Taibo, que le reconozco su escritura, pero que nos explica qué es la anarquía y desde mi punto de vista no lo entendió o no lo quiso entender. Entonces, ahí hay una anécdota de en una marcha este señor estaba por ahí presumiendo de su solidaridad y se escuchó una vocecita muy elocuente, que decía, ábrete a la verga, perro. Nos da mucha risa, les mandamos un saludo a toda la bandita que hace esos actos insurrectos y esas provocaciones. Y bueno, empezamos con Bakunin, porque el día de hoy me gustaría hablar del ímpetu destructor, del que se va a desprender sin duda la idea de la venganza insurrecta. Y hoy vamos a nadar en los huesos podridos de Bakunin y su tránsito por las luchas emancipadoras. Estaba en una discusión que ya les había externado la semana pasada, porque pues como está la semana de solidaridad con el anarquista preso Gabriel Pombo da Silva, se me antojaba mucho hablar también de él, de su caso, etcétera, porque es un compañero que le tengo una gran estima y en el que encuentro muchos reflejos, muchas uniones también entre generaciones. Entonces, este segmento, no sé cuánto vaya a durar, espero que no más de 2 horas, pero va a tratar en la primera parte de Bakunin y en la segunda, esperemos que más o menos alrededor de las 7, vamos a hablar un poquito de Gabriel Pombo da Silva y más tarde también vamos a tener este sesión de Cuba. Si quieren comunicarse con nosotras, criticar, preguntar, tener más información, acceder a algunos libros, etcétera, pueden comunicarse a mi correo personal que es proyectoaa@riseup.net. Pueden unirse al Telegram de Radio Tropiezo o pueden llamar a cabina cuando no haya música. Y otra vez no encuentro el número de la cabina, pero no sé si algún día va a funcionar esto, pero es 5578-980560. Y bueno, vamos a empezar. La historia de Bakunin comienza en Rusia, pero su pensamiento radical o su confección de lo que ahora conocemos como pensamiento anarquista se ubica a partir de su escape de Siberia en 1961. Bakunin para entonces ha pasado casi 12 años entre cárceles de Austria, Rusia y finalmente Siberia, que es a donde se mandaban a todos los desobedientes, a ese desierto inhóspito de Siberia. Para 1961 tiene una edad ya madura, casi 50 años. Su cuerpo está afectado por estos años en prisión. Ya no es aquel joven que viajaba en Europa y que se entusiasmaba y se amistaba con otras revolucionarias. Ahora es un personaje conocido. Su palabra es ya importante dentro del movimiento obrero y sus disputas y diferencias con los entonces seguidores de Marx, también con los socialdemócratas, se van acrecentando. Uno de sus amigos, Alexander Herzen, lo describe así para esos años. Y lo cito. Bakunin sigue siendo el mismo. Solo había envejecido su cuerpo, pero su espíritu era tan joven y entusiasta como lo era en Moscú. Su actividad, al igual que su ociosidad, su apetito y todo lo demás. Como su estatura gigantesca y su eterno sudor, todo en él superaba la talla humana. Era un gigante con la cabeza de león y con la melena siempre despeinada. A los 50 años, seguía siendo el mismo estudiante nómada de la calle Moraseika, el mismo bohemio sin hogar de la Rue de Blablablam, palabra en francés, que no se preocupaba del día de mañana, que despreciaba el dinero y lo tiraba, cuando lo tenía, o lo pedía prestado a diestro y siniestro. Pero Bakunin tenía también años proclamando la idea de la destrucción. Su idea entonces era que el régimen debía destruirse en su totalidad para poder empezar de nuevo, por lo cual declaraba, por un largo futuro no veo más poesía que la severa poesía de la destrucción y seremos afortunados si tenemos la oportunidad de ver al menos eso, la destrucción. Que la CNI, anda y detrás de cabro anarco, tú solo queremos que ya no haya más Paco, que en vez de guanaco, tortugas y zorrillos haya más comida y más salud. Para los cabros chicos en tus cárceles, mapuches y libertarios, son presos por luchar contra tu maricón estado. Eso hace que queramos destruir este sistema, hace que cantemos este hueque querer que te va. Contra toda autoridad, contra el capital, humor y libertad, anarquía y hormigas. La destrucción es el primer paso. Destruir el capital con carana y camotazo. La destrucción es el primer paso. Porque solo de la ruina nacerán nuevos espacios. Chupa el pico belisario, te gritan los libertarios. Hagamos barricadas en la población, o vayamos a bañarnos todos a San Jorge. Y ahí con tu ley, tu padre ni tu Dios, mi primer enemigo, mi fascista interior. Contra toda autoridad, contra el capital, humor y libertad, anarquía tropical. Contra toda autoridad, contra el capital, humor y libertad, anarquía tropical. Solo de la ruina nacerán nuevos espacios. ¡Cumbia! ¡Cumbia, cumbia, qué! ¡Cumbia, cumbia, pan! ¡Esta es la fusión de cumbia y pan rock! ¡Le viene la noche, Pacho Julio! ¡Belisario Velasco, medallasco! ¡Belisario Velasco, medallasco! Empresarios culiao, me dan asco. Empresarios culiao, me dan asco. Y Bachelet rima con Pinochet. Y Bachelet rima con Pinochet. Y Bachelet rima con Pinochet. Y Bachelet rima con Pinochet. Bueno, y regresamos a esta gran, gran, gran cabina de Radio Tropiezo. Estamos platicando, bueno, esta fue la destrucción, es el primer paso de Anarquía Tropical. Que no sé qué onda con Anarquía Tropical, pero al menos nos hace bailar y esta es una gran canción que resume un poco de esto, o al menos toma una idea. Entonces, creo yo que el año de 1964 pasan al menos dos, digo 1864, pasan al menos dos cosas importantes, porque por un lado es el año en el que se afianzan las divisiones más extremas dentro de las tendencias revolucionarias del llamado mundo obrero o movimiento obrero, que también hay que discutir, bueno, creo que habría que discutir muchísimo qué es esto del movimiento obrero. Pero bueno, sé que al final van a ser las dos tendencias que darían la separación más extrema entre lo que es el comunismo y el anarquismo, o entre la tendencia autoritaria y la antiautoritaria. Pues por un lado estarán todos los germanos y los anglosajones, que también eso es algo muy, muy curioso respecto a culturalmente cómo se juntan unos y otros. Y por el otro lado estarían pues todos los eslavos y los romances, ¿no? Es decir, todo lo de Europa del Este y alguna parte también de Francia y los italianos, etcétera, y también los españoles. Entonces, Eso es algo interesante también, porque, bueno, está esta ruptura entre Marx y Bakunin en la Internacional, donde no vamos a platicarla hoy porque no es el propósito, y hay una infinidad de historias y cuentos desde la visión comunista, desde la visión anarquista, que cuentan con detalle cuáles son los encontronazos que se tienen para llegar a esta división, porque recuerden que Marx y Bakunin, o Bakunin tiene cierta admiración por Marx en cierto momento. Marx básicamente lo ve como un joven digamos, sin tanta formación elocuente y erudita como le gustaría. Pero algo interesante que hay ahí es que Gustavo Rodríguez menciona en su texto que habíamos mencionado la vez pasada de anarquismo y anarquismo legalista, valga la redundancia, menciona que encuentra bueno, que encuentra por lo menos a dos mexicanos, bueno, digo porque estamos en la Ciudad de México, que estuvieron en un congreso de esos años o que andaban por allá e hicieron algunas llamados insurreccionales muy importantes como el uso de la dinamita, etcétera. Pasa que como esto es una plática transcrita, no se reflejan en las fuentes de dónde lo sacó. Bueno, pero vamos a continuar. Y para los efectos de este programa, el año 1864 es importante también porque se funda en ese año una de las ideas más importantes que va a tratar Bakunin, que es la asociación, más bien la idea de las sociedades secretas, que es el título de este día. Entonces, en 1864 se funda en Italia la clandestina Asociación Internacional Revolucionaria, que también se conoce como la Fraternidad Internacional. El principal objetivo de la organización o de esta asociación secreta es organizar e impulsar la revolución mundial, entendida esta como la búsqueda de la disolución radical de todas las instituciones religiosas, políticas, económicas y sociales actualmente existentes, que vamos, que siguen existiendo, ¿no? Pero la sociedad secreta no es exclusiva de los anarquistas, sino es una herramienta que se utilizaba muchísimo en el siglo XIX, cuando todos los gobiernos en Europa y Rusia, y habría que ver qué tanto por estos lados, dictan ilegal cualquier oposición. Entonces, la sociedad secreta, esto es algo que tenerlo, aunque fue una idea que impulsó mucho Bakunin, no es meramente Bakunin o no es meramente una estrategia revolucionaria bueno, una estrategia de los revolucionarios. Entonces, Bakunin, ya se le conocía antes de esta formación como partícipe de otras sociedades secretas, e incluso se le tiene como bajo esta, ¿cómo decirlo? Como que le ponen este dote de secretista, a Bakunin secretista, vamos a decirlo. Pues vamos, él creía mucho en el individuo y intentaba crear grupúsculos que bajo las sombras, eso sí lo decía, impulsaran la gran insurrección. La sociedad secreta entonces tiene como tarea principal impulsar la revolución mundial o la gran insurrección. Al menos era eso lo que se contaba, una especie de la fama que tenía Bakunin como propagandista de las sombras. Pues se dice que en los innumerables congresos a los que asistía, fueran nacionalistas, antibelicistas u obreros, Bakunin no perdía oportunidad de buscar aliados. Aunque por las mismas características secretas, no se puede saber o tener, o no se puede saber con certeza cuáles eran, o podemos tener acceso a documentos sobre su existencia. Según algunos historiadores, existen documentos que enfatizan que Bakunin intentó crear sociedades secretas en todos los lugares que visitó, como Estocolmo y Ginebra. Pero estos documentos tienen cierta característica, que son cartas que se mandaban entre facciones de los revolucionarios obreros o de personas que después, nazi, yo conocí a Bakunin y me invitó a una sociedad secreta, etcétera. Pero Se puede historiar muy poco. Bueno, y recuérdese que para este momento Europa está viviendo, son los últimos años del siglo XIX y está viviendo una temporada de guerras muy cabrona, porque está por un lado como todo este último afianzamiento de los estados liberales que se mantiene en guerra contra lo que queda de los imperios. De ahí que también un programa que se transmitió aquí de Renito Nice, se hablará de la barricada de Bakunin, que es una obra de arte, ¿entendí? Y que Bakunin decía que solo con las obras de arte no podían, frente al ejército prusiano, no podían, podían ganar como la guerra, ¿no? Entonces, bueno, los radicales se disputaban incluso las formaciones nacionalistas, que en muchas ocasiones estas posiciones dentro del nacionalismo, dentro de las luchas, porque pues supongo que le surgía ahí como el sentimiento patriota, dejaban caer los sueños internacionalistas de la Revolución Mundial. Pero a ver, una Revolución Mundial que apenas contempla el mundo más allá del Mediterráneo y el puerto de Liverpool. Entonces, creo que eso es interesante como decirlo, porque esta Revolución Mundial tiene muy pocas miras a escenarios más allá de esta Europa y parte pequeñita de Asia, ¿no? Voy a poner otra cancioncita para no aburrirlos, porque como que siento que traigo un poquito de la pila baja, pero ahí les va otra cancioncita. Salgo a la calle para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar. ¿Por qué me hago en esta realidad? ¿Por qué me agobia la necesidad? Salgo a la calle para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar. ¿Por qué me hago en esta realidad? ¿Por qué me agobia la necesidad de saber que algo va a cambiar? Que no todos los días van a ser igual, no resisto esta rutina en esta mierda de vida. Necesito saber. Bueno, regresamos a la cabina, aquí con la cabulina, porque estamos en la hora de la siesta de la cabina. Entonces yo diciendo que no quiero que se aburran, y los compañeros aquí presentes tomando su siestita. Entonces, espero ya no ser tan aburrida, pero es que se me sale lo seria. Y bueno, entonces habíamos dicho que 1864 es un año muy importante desde mi punto de vista. Bueno, no es cierto, ya sería como ponerme muchas flores, pero en realidad yo lo que hago es leo libros y les estoy contando lo que he leído en ellas. Entonces, bueno, Bakunin había llegado a Italia tras darse una vuelta por un montón de sitios, y creo que también con esta idea de impulsar otros intentos de liberación. Bueno, Italia en este momento había tenido como el derribe de la monarquía de Nápoles en manos del famosísimo Garibaldi, que no es solamente un lugar en la Ciudad de México. Entonces, como que llegó a Italia, a esta parte, a buscar a Garibaldi, se decepcionó mucho porque pensaba que en él podía encontrar un aliado, etcétera. Entonces, pues Garibaldi evidentemente es un nacionalista, y como que le hace el feo y se va a Florencia, y ahí se reúne con todos los seguidores de Mazzini, que es un personaje muy importante también para el pensamiento bakuniniano, no sé cómo decirle, de Bakunin. Y Mazzini ya practican lo que son las logias masónicas, y Bakunin pues entra ahí para ver si tiene aliados o tal, pero pues muy pronto se va a separar de Mazzini, porque él era un lamesiano, que es una corriente, digamos, religiosa. Y pues ahí se va a escribir, bueno, Bakunin va a escribir un libro que ya he platicado con otro compañerito sobre la existencia, que citan, que es como en contra de Mazzini o del espiritualismo de Mazzini, pero que no se encuentra en ningún lado. Y refieren los estudiosos de Bakunin que esta es la postura más materialista que va a presentar Bakunin en todos sus escritos, porque, a ver, Bakunin era igual de caótico que muchas de las personas, incluida yo, tenía muchos escritos, tenía todo desordenado, y de ahí viene como la inaccesibilidad de poder compilar el gran pensamiento de Bakunin, que es algo que si se pone en espejo frente a Marx, pues se verá que digamos lo pone en desventaja, pero pues una desventaja moral, porque pues Bakunin se entendía consigo mismo y eso bastaba. Y también va a ser este momento, estos años que va a tener en Italia, donde Bakunin va a tener como esta postura, la postura ateísta mucho más fuerte, y que va a ser también este el motivo por el que se va a separar de un montón del movimiento obrero, que todo el siglo XIX, en todos los lugares, va a estar siempre dividido entre las corrientes sindicalistas y las corrientes católicas o religiosas de cualquier otros credos. Y es la postura que digamos que también conocemos mucho más fuerte de la obra de Bakunin, esta postura que es antirreligiosa, atea, y que sin duda, bueno, va a ser el momento en donde se escriben los artículos que componen el libro que conocemos ahora como Dios y el Estado, que no es un libro que se escribió con esta, digamos, con esta idea de voy a escribir un libro, sino que es una recopilación póstuma que hacen algunos compañeros de Bakunin sobre este tema, pero que sin duda va a marcar uno de los pilares fundamentales de lo que ahora vamos a conocer como el anarquismo. Por muchas derivas que podamos tener, desde mi punto de vista, y creo que muchas otras personas van a estar de acuerdo, el anarquismo tiene como uno de sus principales objetivos derribar la religión. Es atea por completo. Y bueno, en el año de 1866 estalla la guerra entre Italia y Austria, y el movimiento revolucionario otra vez se parte por el nacionalismo que les decía, porque yo me imagino más o menos como que les sale ahí lo patriota a las personas, y Bakunin decide abandonar la sociedad secreta, abandonar sus ligues en Italia y se va del país en 1867. Sin embargo, se va a andar por el mundo, pero principalmente se verá a Ginebra. A Suiza. Entonces, digamos que en estos años, ya me perdí un poquito, voy a hacer una nacionalista, no pasa nada. En estos años, sin embargo, por un lado, él va a abandonar Italia porque también, pues un nuevo reformulación del gobierno también lo vuelve a poner en jaque porque pues nadie quiere a este tipo de personas, pero va a dejar, unas de sus alianzas más fuertes van a ser en Italia. Después lo voy a mencionar. En palabras recogidas de Juan Avilés, que en el libro este de la daga y la dinamita, que lo vamos a usar, pero que ya habíamos dicho que hay que leerlo con muchas pincitas, porque Juan Avilés, pues siento yo que pues como historiador intenta ser neutral y la línea que hace para hablar del anarquismo es a partir del terrorismo, que según yo ya empieza ahí su fallo pero bueno, él tuvo un chingo de acceso a los archivos que mucha gente no tiene. Entonces, bueno, este señor que se llama Juan Avilés, que no vayan a pensar ustedes que es un compañero, es un historiador y hay que manejarlo como tal o tomarlo como tal. Dice que hay un programa escrito por Bakunin sobre los propósitos de la Alianza Internacional de la Democracia, que es otra también, otro nombre que va a tener esta sociedad secreta. Y esta Alianza Internacional va a tener como dos partes, una que va a ser la cara pública, donde existe como todo un organigrama, etcétera, y otra que va a ser la parte secreta. Entonces, Juan Avilés dice, o cita un texto de la siguiente manera, puesto que dice que Bakunin escribe esto en ese programa, puesto que la próxima revolución no puede ser sino universal, la alianza, o para decirlo francamente, la conspiración que debe prepararla, organizarla y acelerarla, debe serlo también. Propiamente se desconoce la fecha de ese escrito, porque Bakunin, ya les decía, aparte de ser un secretista propagador, era un desordenado con sus notas. Y pues yo pienso que si Bakunin lo era así, pues una no se tiene por qué sentir mal porque se le vaya nada, ¿no? Entonces, ya justificando mi propio caos. Bueno, y aunque se sabe que la Alianza Internacional de Corte Público fue creada en 1868 y puesta a andar en Ginebra ese mismo año, no se conoce cuándo se disolvió, pero se cree que llegó a su fin por la participación de algunos de los miembros en las consideradas revoluciones burguesas o nacionalistas de la época. Porque según Bakunin también escribe que uno de los principios primordiales de estas sociedades secretas es que los hombres que en ella participen, no sé si haya participado mujeres, sabemos que Luisa Michel estaba con todo ya en París, pero esa es otra cosa que no vamos a contar ahorita, pero dice que uno de los puntos de este programa es que los hombres que participen en la sociedad secreta deben entregarse por completo a la revolución mundial de corte radical, digámoslo, y que si alguno participa en las revoluciones burguesas tiene que salir inmediatamente de ella o ser anulado. Yo me imagino que es como si ahora dijéramos, vamos a crear una federación y si alguna de nosotras participa en el partido en turno, pues queda eliminada. Tendría mucha congruencia, creo yo. Pero bueno, sin embargo, y como ya habíamos dicho, en Italia se quedan muchos compañeros que sembraron las bases del anarquismo de acción, como sería Malatesta y Cafeiro, ¿no? Y bueno, hasta ahora quizá puede estar poco claro qué se pretendía con la Sociedad Secreta Internacional, pero podemos rastrear su existencia a partir de la existencia de tres escritos redactados entre 1865 y 1866. Y ahí viene como toda la gran confusión. Bueno, hay una biografía sobre Bakunin que escribe Max Nettlau, a la cual la verdad yo nunca he podido acceder, ni siquiera la he visto, pero la citan en todos los obras que hablan de Bakunin. Y bueno, Netlau, por otro lado, es considerado el Heródoto de la anarquía, es decir, es la primera persona que se conoce que tiene como objetivo historiar el proceso de los anarquistas. Y una de las tareas a las que se hizo Netlau fue impulsar la creación de un archivo histórico que hablara del movimiento anarquista y con ello dejar rastros, huellas e indicios para el futuro. E incluso hubo personas en toda América Latina que estuvieron contribuyendo a este archivo los primeros años del siglo XX. No, yo creo que no, las primeras tres décadas al menos. Y que también, a ver, veámoslo, es parte de una oleada que impulsa la creación de archivos de todo tipo. Entonces, bueno, cuenta la leyenda que Max Netlau escribió esta que se considera la más auténtica y valiosa biografía de Bakunin escrita hasta ahorita. La otra sería la de Henry Arbon, que también es muy, muy, muy bonita, pero divide todo Bakunin. No lo divide como por su vida, sino por su pensamiento, y que es muy bonita, se la recomiendo mucho. Y así se llama, Bakunin, de Henry Arbon. Y bueno, Max Netlau, como era una persona que tenía una visión muy, muy a futuro, quería crear este archivo del anarquismo, pero también los libros que él escribió siempre dejó como copias. Entonces se dice que de la biografía de Bakunin hizo 50 copias y que lo repartió en las principales bibliotecas del mundo. Desconozco en cuáles, y desconozco si llegaron a América Latina. Bueno, de esta biografía y por la labor que se le adjudica a Daniel Guérin después, un anarquista italiano también que es de esos que o te caen bien o te caen mal, es que se conocen estos tres textos a los que les he hecho referencia. Y estos tres textos componen los objetivos de la búsqueda de la insurrección, pero no solo, ¿no?, sino también fundamentan las bases de la revolución mundial y del futuro federalismo, tal como lo defenderán los bakuninistas, o los que se adscribirán como bakuninistas, y que seguirán defendiendo, entre muchas otras cosas, que el orden capitalista solo puede derribarse por medio de la destrucción, de ninguna otra forma. Se plantea así el principio revolucionario de la destrucción. Los tres textos que componen esta tríada se llama La Familia Internacional. Bueno, el primero es La Familia Internacional. El segundo es el Catecismo Revolucionario. Y el tercero, el Catecismo Nacional. Seguramente, como a mí me pasa y como le pasa a ustedes, vamos a identificarnos más con el Catecismo Revolucionario. Pero no vayan a creer que es el mismo que es el... Hay dos catecismos, este que es el poco conocido y el que se conoce, que es uno que se... Hay una disputa si lo escribe Nechayev o lo escribe Bakunin, pero este segundo que les estoy diciendo, donde ya está la mano de Nechayev, no va a ser escrito hasta años después. Estamos hablando de los tres que se escribieron entre 1865 y 1866. El que se va a escribir después, donde está Nechayev, se conoce también como reglas que deben inspirar una revolución, aunque después adoptó el nombre de Catecismo Revolucionario. Pero esa es otra cosa. De momento, hay autores que afirman que es en esta tríada que se encuentran los pilares de la teoría anarquista en general. Por ejemplo, con respecto a esta línea de la venganza, en el Catecismo Nacional, que es el tercero de esta tríada, Bakunin escribirá: cuando el pueblo, con justa razón, espontáneamente se vuelve contra sus torturadores, la revolución será aparentemente sangrienta y vengativa. Pero esta fase no durará mucho y nunca degenerará en terrorismo. Será una guerra no contra hombres particulares, sino de entrada contra las instituciones antisociales de las cuales sus poderes y privilegios dependen. Y bueno, vámonos a otra cancioncita. Bueno, tenemos problemas con, no sé con qué, No sé, pero ya, ahí va una cancioncita. Tanto ha pasado desde que decidimos robar nuestras vidas en el abismo de este acantilado, mirando nuestros pies descalzos, niños salvajes. Tierra en las grietas del cemento, una burlesca maleza a los límites impuestos. No hay fronteras en el cuerpo, ni en acciones, ni en los gestos. No soy de Bueno, y eso fue Roba Nuestras Vidas de Nido del Cucu. Y vamos a llegar un poquito al final de este episodio necrófilo. Porque ya, bueno, como nada más la idea era hablarle de las sociedades secretas, pero como para hablar de ella teníamos que hablar de esta triada de libritos, entramos al tema del catecismo revolucionario, ¿no? Y bueno, hay un librito que es, yo creo que a todos nos suena, que se adjudica, o que hay toda una discusión sobre si es de Nechayev o es de Bakunin, porque en ese plasma abiertamente una postura nihilista que no tiene pudor ni mesura con ninguno de los personas, instituciones, cerecitos a derrumbar para conseguir la revolución. La revolución. Y con ello la anarquía y la libertad, que también es otro de los temas, porque el fin último es la libertad. Entonces, existe un libro que fue editado en 2014 en el territorio español por la editorial La Felguera, que se llama El Catecismo Revolucionario, el libro negro de la anarquía. Y bueno, es una edición, bueno, si ustedes conocen de la editorial La Felguera, pues es básicamente el ejemplo de las ediciones que todas las editoriales independientes envidiamos a tope, pero que pues es el ejemplo de lo que se puede hacer con un chingo de dinero, porque es un chingo de dinero. Así todas esas ediciones las ves y te enamoras, tienen colores, así páginas negras de impresión. Pues nosotras que autoeditamos o que lo hacemos desde la precariedad, jamás gastamos tanta tinta en una hoja. Pero estos sí lo hacen porque tienen varo y tienen impresiones así en dorados bien bonitos, imágenes, papel fotográfico, así todo muy bonito. Pero bueno, tienen este libro que se llama El Catecismo Revolucionario, Libro Negro de la Anarquía, del 2014. Y bueno, en este libro, que es el final de este episodio de Necrófilo, les voy a contar un poquito de lo que va. Se dice, o se habla de esta discusión entre si Nechayev es y Bakunin escriben Catecismo Revolucionario, no lo es. Y bueno, resulta que Nechayev era un anarquista ruso. Creo que es la figura incómoda de la base espiritual y pacifista de la anarquía. Y también es la figura que se ocupa para desacreditar a los anarquistas durante muchísimo tiempo. Al menos en estos primeros momentos. Es una de las figuras más indescifrables. Algunos lo pondrán como anarquistas, a otros como nihilista, claramente. Porque el nihilismo ruso tiene una fuerte trayectoria que está en estos años. Pero en este libro negro de la anarquía se cuenta que Nechayev huyó de Rusia tras que se encontrara el cuerpo de Ivanovich. Que Ivanovich, bueno, en un pocito ahí a las afueras de Moscú se encontraron este cuerpo que tenía en sus bolsitas pues peso para que se hundiera. Y resulta que Ivanovich había sido un revolucionario, pero que resultó ser un infiltrado o bocón o chivato o como otro nombre le podamos llamar. Y que lo hizo morir Nechayev. Entonces, como empiezan a buscar a Nechayev, Nechayev sale huyendo de Rusia y como dicen que Nechayev era un fan de Bakunin, cuando empieza a huir, llega a Ginebra en el año de 1869 y yo me imagino, o sea, es que como te lo cuentan es más o menos como yo lo voy a decir, pero no sé si es la verdad, ¿no? Pero dicen como que no sabía cómo acercarse a su idol Bakunin. Entonces lo busca y como su acercamiento, o sea, yo me imagino, imagínate, Bakunin, una persona con un montón de nombre, conocido por todos y tal, y Nechayev apenas conocido porque lo está buscando la policía, pues se intenta acercar a él y parece que se propasa un poquito con los inventos sobre su persona. Entonces se coloca como un super hiper revolucionario que además tiene noticias de Rusia, que es el lugar natal de Bakunin, y del cual también Bakunin había huido porque estaba el régimen zarista. Entonces hay una larga plática entre Nechayev, donde Nechayev pues se pone flores y flores y flores, y ahí hay una discusión porque también dicen como que este es el encanto que tiene Nechayev hacia Bakunin, porque pues Bakunin tiene un montón de años intentando crear esta sociedad secreta, y Nechayev llega con la sociedad secreta ya armada. Entonces le dice que él viene de parte del Comité Revolucionario Ruso, que es una sociedad secreta que está luchando por derribar al zarismo. Entonces ella decía como que existe una discusión porque si Bakunin ya estaba demasiado viejo y virulento para creerle a Nechayev, o si Nechayev estaba sobrepasando sus cualidades. Entonces, pues no lo sabemos, ¿no? Pero bueno. Y bajo esta, como este cuento que le da a conocer Nechayev, es que Bakunin se hace su amigo. Y bueno, no sabemos en qué año propiamente se escribe lo que conocemos ahora como el Catecismo Revolucionario. Pero a ver, si Nechayev llega en 1869 a Ginebra, pues no estuvo mucho tiempo con Bakunin, porque Bakunin en 1871 ya está en la Comuna de París. Entonces, digamos que más o menos tendría que ser en esos 2 años. Pero este libro se llamaba originalmente Reglas que deben inspirar una revolución y servirá como una de las críticas más fuertes hacia el uso de la violencia o al uso de la venganza. Sin embargo, eso lo vamos a dejar para después, porque estamos llegando al fin de este episodio. Y en el siguiente episodio, como que me quiero despegar un poquito de esta historia ultra mega masculinizada,

all'ombra di quel vostro essere schiavi, ciò che vi ha sempre imprigionato. E siete voi le porte, non avete chiavi, riposo all'ombra dello Stato. E son vissuto ed ho lottato ed ho perduto solo per la libertà. Son nato un giorno in mezzo a gente che non vuol sentire niente, solo per la libertà ho alzato in piedi la rivolta ad ogni strada e ad ogni svolta, solo per la libertà. All'ombra dei miei compagni uccisi, del tempo che poi ci ha divisi, del vostro sguardo che sul mio si posa, su qualche foto polverosa. Riposo all'ombra del vostro smorto oblio, riposo sempre senza pace, sempre padroni, c'è sempre qualche Dio che opprime un popolo che tace. Solo per la libertà in tutto il mondo sempre corso e senza l'ombra di un rimorso, solo per la libertà rifiutato casa ed oro ed il potere ed il lavoro, solo per la libertà di un mondo che non la voleva ma poi in catene la piangeva, solo per la libertà. Oso all'ombra di chi crede che io sia stato un sognatore esaltato, e di chi crede che oggi tutto vada bene, democrazia e nuove catene. Oso all'ombra di chi legge un mio trattato, invece di occupar le vie. E io che urlo, io che ho corso e che ho lottato, oso nelle librerie. Solo per la libertà ho scritto, amato ed ho lottato, e non per essere studiato. Solo per la libertà, se non potevo tirar sassi, ho camminato nuovi passi. Solo per la libertà, contro ogni forma di potere e per non dover vedere la mia cara libertà, la mia cara libertà. Un cencio rosso e sanguinante di uno stato più intrigante, la mia cara libertà, venduta come americana, la mia cara libertà, diventata una parola che si strozza nella gola, solo per la libertà. Riposo all'ombra, all'ombra cupa e scura. Riposo all'ombra e alla paura. Riposo all'ombra che si fa sempre più nera, d'inverno senza primavera. Eppure c'è chi ancora lotta in questa stanza, e c'è chi chiede e c'è chi vuole. raggio luminoso di speranza mi fa riposare al sole